buenas noches. Estimados camaradas, amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, esto es Cópiate Esta Radio, Tecnologías Libres Populares. Y bueno, creo que lo más importante, Sin Ataduras, conducido por Damián Fossi y Luigino Bracci. Buenas, buenas, buenas noches, amigos. Sí, buenas, buenas, ¿cómo están todos? Son las 8 y 5 de la noche con 42, 43, 44, 45 segundos. Así vamos. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que... Hace 15 grados en el estudio, me estoy congelando. Bueno, depende del termómetro, ¿no? Porque si hay otro que tiene... Según el otro termómetro deberíamos estar muertos de calor, ¿no? Pero bueno. Sí. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que yo creo que todos hemos pasado una o muchas veces por esto, el hecho de que las empresas que nos prestan servicios, ya sean de telefonía celular, de telefonía fija, de internet... Sí, las prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Muchas veces no nos tratan como deberían tratarnos, muchas veces fallan terriblemente en sus servicios en muchas ocasiones. Y bueno, eso fue tema esta semana, cuando el diputado Ángel Landaeta, el presidente de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, él hizo una denuncia muy fuerte contra una de las operadoras, la operadora Movistar, a la cual incluso podría ir hasta... Ya va. Movistar, tú sabes, para que no nos demanden, tal, ¿sabes? No podemos decir ese tipo de cosas. O podemos decir Timofónica, ¿no? O Bomistar, ¿no? Le decían por ahí también. Cualquiera. ¿No? Okay. Apaga tú BlackBerry, chamo. No, BlackBerry, chamo, no me insultes, pana, por favor. Nosotros no usamos ese tipo de peroles extraños aquí, por favor. Así, o sea, es. Nos está aquí siguiendo la CIO, qué sé yo. No, déjate de broma. Mira, bueno, Damián, no sé si puedes leer un extracto de la noticia sobre Movistar. Bueno, fíjate, el parlamentario detalló los problemas que fueron abordados: cobertura irregular, el cobro desde el momento de que se marca el número y sin haber logrado la comunicación, la incomunicación entre las distintas empresas, y la sobreventa de líneas, que se explica que en cada nodo o en cada central se programa una o se planifica una cantidad de líneas, por ejemplo, decir, qué sé yo, coche, por donde yo vivo, mira, no, pueden haber nada más 15.000 líneas. Y bueno, la sobreventa es que hay 22 o 20 o 30 mil líneas, y bueno, eso satura todo lo que es. Y más cuando son cercanos a carreteras, autopistas. Yo me imagino, para mí me dificulto, yo que soy prestador, yo te vengo usuario del servicio, los fines de semana me cuesta, ya que estoy pegado a la carretera. Esa sobreventa es lo que causa que muchas veces alguien te diga, mira, vale, estuve llamándote todo el día a tu celular y no contestaba, y tú tenías tu celular allí. No, por lo general, eso es por lo general que uno lo apaga. Pero sí pasa, claro. que muchas veces uno trata de hacer una llamada y el celular inmediatamente da tono de que no puede hacer la llamada, da el tono ese rapidito. Por eso es que también cuesta a veces cuando uno va a las marchas. Uh-huh. Hay mucha gente con teléfono o hay una gran concentración. Uh-huh. Ahí sí dificulta porque hay una sobresaturación de teléfonos en, bueno, lo que se llama la estación radio base, que son esas antenas que ustedes ven, lo que tiene aquí en la ciudad de Caracas, son esas antenas que están en los edificios. Uh-huh. Por lo menos la gran mayoría, aquellos grandísimos o altos edificios que, bueno, tienen esas antenas que bueno, que no les recomiendo que las tengan ahí, para aquellos que quieren dejar de pagar el condominio para tener esas antenas, porque eso es lo que les pagan las telefonías a los edificios. ¿Y qué más decía la nota? La nota también hablaba... No, bueno, hablaba mucho, fíjate el caso de la mora negra esa, BlackBerry. Ajá. Que se vende en pospago un precio y que prepago a tal precio, o sea, eso es como que antes se decía, no, mira, hay un precio, wow, Juan Carlos Mora de Bellomonte, una llamada. Ah, bueno, mira, nos están llamando. Y ni siquiera habíamos anunciado el teléfono. Sí, no, la cosa es de ese que nos escucha. ¡Aló, Juan Carlos! ¡Aló! Juan Carlos Mora. Hola, compadre. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. No, mira, precisamente por el tema de la telefonía y sobre todo lo que estaba hablando de último, ¿no? Esta discriminación que ellos tienen. Uh-huh. Con respecto al cliente prepago versus el cliente... El cliente tarjeta de crédito. Uh-huh. Porque lo discriminan más, y de paso que la tarifa, primero que lo cobran más caro. Uh-huh. Segundo, que el teléfono, el aparato, se lo cobran también más caro, ¿no? O sea, no hay una cultura de servicio de todo el mundo, incluso el ingreso, la mayor parte de los ingresos de estas telefonías móviles vienen de los de la telefonía prepago, pues, no están prepago. Sí, exacto, claro, los que rompen la tarjetica. El servicio, o sea, yo ahorita estoy desde un año ya como esto. Uh-huh. Bueno, y de paso que trabajé en las otras telefonías que es digital movistar, no, aún. Hermano, ¿puedes separarte del receptor que hace feedback? Nos dice aquí el técnico de audio. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, a pesar de que es mucho mejor la telefonía móvil, todavía tiene algunas fallas, ¿no? Uh-huh. Que son muy mejorables, ¿no? Y por eso no es criticable también, ¿no? Ok. Yo, lo que es Movistar y él está otra dos telefonías, mira. El primero es el servicio, que es terrible. Segundo, el servicio de atención. O sea, es más terrible todavía, porque te vejan cada vez que tú vas a hacer un reclamo. O sea, se burlan del cliente. Simplemente te pueden decir si es el cliente, lo que ellos llaman VIP. Uh-huh. Solamente, no se preocupe, le vamos a resolver el problema, aunque no te lo resuelven, ¿no? Pero muchas veces... Casi que te ponen al presidente de la institución así que te resuelva, te pongan los cables, no sé, te conecten o te pongan una línea especial. Casi que eso, ¿no? Aquellos VIP, ¿no? Sí, no, los clientes VIP, o sea, los clientes VIP son aquellos que son de un corporativo, de repente tienen una tarjeta platino, una tarjeta negra, entonces ellos tienen como, los separan como por perfil de consumo, ¿no? Que de paso es algo totalmente clasista, ¿sí? Y ellos tienen, sí. Y niveles de atención te digo, porque yo trabajé, primero como desde chamo, trabajé en Digitel como operador, y después ya un poco más grandecito trabajé como estar en la parte de calidad y proceso, ¿no? Y de verdad que la manera como se discrimina a la gente, comenzando por el perfil de consumo, es bastante indeseable, pues, o sea, y es bastante criticable. Claro, sí, continúa, tranquilo, disculpa. A mí me extrañaba de que no se habían tomado medidas, pues, y de hecho, mira, cuántas veces se fue con el INDEPAVI, se fue con, incluso yo una vez hablé con el Mozamán, dijo, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto, y cosas que son prioritarias ahorita, evidentemente, o sea, la parte de la alimentación era mucho más prioritaria, se estaba haciendo una campaña en ese momento, pero me dijo que se iban a tomar, o sea, que él trataba de tomar medidas porque se estaban tomando medidas particulares en vez de generales, pues, o sea, iba la gente al INDEPAVI y él, o sea, el INDEPAVI atendía la denuncia particular, incluso, entonces, bueno, mira, esto se tiene que atender a nivel ya general, ¿no? Una sanción contra la empresa, pues, o sea, y una sanción grande, ¿no? Estas sanciones pequeñas que quizás no tenían ningún costo para ellos, pues, un costo menor. Oye, mira, y que ya tú que estuviste trabajando en esas telefonías, ¿cómo es el trato de esos patronos a los muchachos que o personas que atienden? Porque, o sea, yo también puedo entender, y una vez yo estaba tan molesto cuando Cantevera de Rosen, de Gustavo Rosen, o el grupo que estaba con liderizando Gustavo Rosen, yo le dije, mira, o sea, tengo que llamar a Gustavo Rosen para que me monten el ABA, ¿no? La muchacha así como que dijo, bueno, mira, pero eso no es mi culpa, ¿no? Claro, la cosa es que eran meses y meses y meses de letargo. Sí, muchas veces los usuarios nos descargamos contra las personas de soporte, que son las que menos tienen culpa por el asunto, ¿no? Yo diría, exacto, ¿cómo es el trato hacia ellos? El trato hacia los clientes de vejatorio, el trato hacia los empleados es mucho más, ¿no? Pero yo me acuerdo que a mí me votaron de Digitel por ser chavista, o sea, nada más te lo pongo por ahí, o sea, nada más los derechos políticos, bueno, y lo digo abiertamente, la no sé si era esposa, amante de Roberto Smith, que también en ese momento era... Uy. Ella era... Pobrecita la chama. Sí. No, y Roberto Smith era accionista de ahí, de Digitel. Ah, y ella era, no sé, creo que era la amante, no sé si era la novia, porque Roberto Smith en este momento estaba como que bastante agradecido para tener novia, y yo lo vi varias veces con él. Era una tipa que tenía actitudes muy vejatorias, y era una tipa racista, era una tipa que sacaba a todo el mundo del call center para ir a marchar, y yo me acuerdo que había una chama que venía de Extrallaves, que se llama Claire, que es una camarada que ella es, o sea, que es bastante dedicada a la comunidad, bastante dedicada hacia el sector de educación de por allá de Puerto de Llaves, muchas veces la ridiculizaba, ¿no? y acuérdate que esté en el momento del 2002, de cuando el paro petrolero y todas estas cosas. Y bueno, ya terminaron por votarnos, pues, por votarme a mí y a ella también la votaron más adelante. Bueno, le hicieron renunciar, pues, sí. Donde dice Chavito Feliz. Y bueno, yo acudí a la Inspectoría del Trabajo, que esa es otra crítica, pues, para nosotros, sobre todo la crítica interna, porque hace poco también unos compañeros acaban de pasar por una situación similar en una empresa privada, y yo me acuerdo que estaba ayudando a esa amiga, y bueno, vi que la Inspectoría del Trabajo, los empleados estaban haciendo cola para cobrar los petatiques a las 9 de la mañana, cuando había mujeres embarazadas y mujeres con niños pequeños en el piso 7, en el piso 7 y en el piso 10, por esperando a que la detenieran por la cuestión del regalo, ¿no? Entonces, o sea, que a esa gente le sale misión Chávez Candanga, ¿no? Pues bueno, sí, no, tanto a uno como a otro, pues, o sea, porque es verdad, porque uno se pone a ver a veces muchas veces que los empleados públicos incluso terminan siendo y terminan haciendo hasta más daño que estos mismos empresarios. Sí, sí. O sea, bueno, mira, de verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos. Discúlpanos, sabes que el tiempo aquí es pequeñito. Mira, síguenos por Twitter y te vamos a pasar todas esas denuncias que tú tienes. De verdad, muchas gracias por llamarnos. De verdad que no teníamos... Vale, perfecto. ¿El Twitter de Alba Ciudad? Alba Ciudad 963 FM. Ese es el Twitter de nosotros y la página web albaciudad96.org. Oye, verdad, muchas gracias, Juan Carlos, por escucharnos. Y bueno. Vale, perfecto, compadre. Sale Misión Chávez Candanga a todos ellos. Sí, vale, muchas gracias. Oh, okay. Vale, pues. Gracias, compadre. Hasta luego. Vale, hasta luego. Mira, otra de las denuncias que hizo Ángel Landaeta es que Movistar hace constantemente incremento de las tarifas sin consultar a los usuarios ni participárselos previamente. Algo que nos comentaba ayer una compañera, ¿no? Que Movistar había subido las tarifas prepago para los celulares, lo había subido como 10.000 bolívares de un mes para otro, y justamente lo que dice el diputado, no se le está avisando a la gente. Justamente nuestro compañero Damián, él pasó con una experiencia muy desagradable con Movistar esta semana. Esta semana, eso fue fresquito, chamo. Sí, exactamente. No, vale. Él utiliza el internet de esa empresa, desgraciadamente, porque por el sector donde él vive no hay muchas otras alternativas. Y bueno, él tuvo que pasar por una experiencia al respecto, tuvo la ¿cómo se diría esto? Fue bastante oportuno el que él pudiera grabarla, ¿no? Grabar el caso que tuvo con soporte, y queremos colocar el audio, ¿no? Lo editamos un poquito porque si lo pasáramos completo, sí, duraría como 20 minutos más entre o menos, el momento de, por favor, señor, espere, me da su cédula, sí, espere, tal, la musiquita, y no sé qué. Pero nos haría las 11 de la noche. Agarramos aquí la parte perfecta y bueno, dale, Víctor, para que escuchen. Buenas tardes, bienvenido al servicio de atención telefónica de Movistar. Buenas tardes. ¿Qué le puedo servir? Buenas tardes, amigo. Yo tengo un servicio de internet móvil, ¿no? De ustedes. Y tengo yo me conecto desde coche, ¿no? Normalmente. Y ya tengo 48 horas sin el servicio. Y bueno, por eso es mi reclamo. ¿Qué puede estar pasando? Habría que verificar cuál es el número telefónico del equipo, por favor. ¿Con quién tengo el gusto? Es Damián Fossi. ¿Y el dispositivo es? Es un Huawei que siempre ha estado funcionando. Ok, señor. ¿La cuenta es prepago o es postpago? Es prepago. De hecho, él cuando trata de conectarse, se conecta... ¿Sabe? Cuando puede conectarse, él se pone azul. Y de hecho, se pone verde, y no me da conexión. Ya llevo 48 horas. Entiendo, señor Fossi. Estoy verificando la cuenta. Ajá. Uh-huh. Y no veo ninguna razón aparente. Conseguí la cuenta, por cierto. Como no veo ninguna razón válida, uh-huh, que no le está conectando, lo que deberíamos hacer es hacer una prueba, uh-huh, de verificación en la configuración del dispositivo a fin de ver cuál es la falla. Ok. En este caso, mi máquina no es Windows, es Linux. ¿Es Mac? No, es Linux. ¿Cuál? Linux. Ah, Linux. Uh-huh. Bueno, señor, nosotros no damos soporte para este sistema operativo. Ok, pero yo me he traído una aplicación, ustedes en Madrid, ustedes en España tienen soporte para Linux. Y yo me traje la aplicación de Linux desde España. Y siempre me he conectado, todo desde que yo compré el aparato, desde diciembre, o ya ni me acuerdo cuándo fue que lo compré. Yo me compré el aparato y siempre me conectaba a través de ese. De hecho, es igualito al de Windows, la misma aplicación. Solo que España lo hicieron en Linux. Entiendo, señor. No, tampoco le estoy indicando que no le funcione, ¿ok? Uh-huh. Nosotros sabemos que sí funcionan varios de nuestros equipos, pero nosotros no tenemos el servicio técnico para... Ah, no, claro. La cosa que ya estoy diciendo, yo creo que es cobertura más que todo que el problema del aparato. Entiendo. Entonces lo que puede hacer es lo siguiente. Si tienen algún equipo cercano que tenga Windows XP, usted lo va a conectar en ese equipo, nos llama para poderle ayudar a configurarlo. Una vez que usted ve cómo se configura, dónde está la falla con el sistema XP, o mejor dicho, va rompiendo Windows, no importa el sistema, usted podrá corregirlo en su sistema operativo, ya que funciona parecido. Okay. Pero al decirlo a cualquiera de los operadores que lo tienen en Linux, es obvio que no van a poder darle el soporte. Entonces, personalmente les sugiero hacer eso. Okay. Colocarlo en una PC y entonces le ayudamos a corregir el error. Una vez que ve cómo corregirlo, lo hace en su sistema Linux. Okay. ¿Eh? Vale, muchas gracias. Bueno. Vale, hasta luego. Buenas tardes. Vale, pues, hasta luego. Bueno, escucharon que el... Qué triste, pana. Bueno, el pana... Claro, o sea, él hizo lo que pudo porque, claro, él hizo lo que pudo, no está... No, pero estamos hablando de una empresa, no ha sido entrenado en software libre. No hay entrenamientos de las empresas en software libre. Estamos hablando de una empresa española, una empresa que vino desde España, compró aquí una empresa local que antes era Telcel, que antes era propiedad del señor Gustavo Cisneros, y el golpista ¿no? Se vinieron para acá a comprar una empresa y, oye, uno ve la lista de cosas que están haciendo, por ejemplo, el caso del amigo Damián, que no brinda... Primero que perdiste el internet, ya lo recuperaste, tengo entendido, pero oye, no sé... Qué casualidad. Sí, no se supieron las causas. Pero otra una cosa que le dije al chamo fue, mira, ¿qué me pasaría con las otras 48 horas que, perdí, ¿no? Y me tocó ponerle tarjeta ayer para poder tener conexión hoy. Exacto, estamos hablando de que perdiste 2 horas de servicio y no te lo descuentan. O sea, te lo cobran igualito, dos días, ¿no? 2 días. Dos días de servicio y te lo cobran igualito, ¿no? Me lo clavan igualito. Mismo caso de los celulares. Aquí también tenemos denuncias de que usuarios de prepago se les termina el saldo, de inmediato los bloquean y no pueden recibir llamadas. Ni siquiera pueden hacer llamadas al teléfono de emergencia, el 171. Algo que es una norma, ¿no? Tuve que hacer el reclamo desde mi oficina, desde la oficina donde estoy trabajando. Porque en mi casa tengo también el teléfono fijo Movistar. ¿Cómo que te gusta la vaina? No, bueno, es que, chamo, o sea, es lo que tú consigues ahí, ¿qué vas a hacer, chamo? Sí, ok. Mi esposa me dijo, mira, necesito un teléfono fijo y mira, o sea, fui a buscarlo. O sea, a mí no me interesa, yo no me voy a poner a ver cuál, yo lo necesitaba, es una necesidad. Oye, mira, no, qué tal, qué fulano. De hecho, creo que, desgraciadamente, estaba más barato el de Movistar en ese momento. En ese momento, ok. Sí, y lo otro que... No podía llamar al 411, tenía que meterle una tarjeta y también se me había vencido el día 9 se me había vencido la renta básica y no pude hacer un 411. O sea, Movistar es un bloqueo completo del equipo. Cuando se te acaba el saldo no puedes llamar ni siquiera a ellos mismos, ni siquiera a la propia empresa. Sí puedo llamar para saber los planes. Ok. Claro, o sea, para consumir puedo, pero no para reclamar. Ni para reclamar, ni siquiera si tienes una emergencia real, lo que dice aquí, que no puedes llamar al teléfono de emergencia, no puedes, que creo que es el 911, ¿no?, en esa empresa. No, 811 y 411 es el que tú pides, el 411 es que tú haces el reclamo, 811 es el que haces el... Bueno, ¿qué cosa quieres más consumir, pues? Entiendo. Bueno, el diputado Ángel Landaeta dijo que eso no eximía a la... O sea, que si bien el reclamo inicial se va a llamar esta demanda al Tribunal Supremo de Justicia inicialmente, pero que lo que es las otras empresas, supongo yo que se refiere también a Digitel y a Movilnet, no están exentas, o sea, también tienen que cumplir con los usuarios, ¿no? De hecho, aquí dice, la tercera operadora, la local Digitel, también sería demandada por las mismas faltas. Movistar a los pocos días también sacó un comunicado que lo tengo por aquí, bueno, no sé dónde lo puse, pero el comunicado decía más o menos que Movistar se sentará a trabajar, ese mismo es, que Movistar se sentará a trabajar. La compañía reaccionó recordando la creación de una mesa de trabajo en conjunto con la Subcomisión de Servicios Públicos, la que preside el diputado Ángel Landaeta, y aseguró estar dispuesta a colaborar con los parlamentarios para aclarar los señalamientos. Me estoy indignado, Dios mío, no puede ser. Aclarar o reparar, o sea, aclarar es cuando hay un malentendido, pero aquí no hay ningún malentendido, hermano. Aquí, no, acá hay una empresa. Aquí hay un maltrato horrible por parte de esa telefonía, y bueno, mira, que le caiga lo que tiene que caerle. De hecho, tengo entendido que Timofónica es la empresa española más demandada en España. Exacto, y más odiado, uno entra a cualquier foro. No, más odiado es Lesgae. Ok, bueno, pero Lesgae no es una empresa, no, es una cosa ahí, una situación por civil, mí es, ¿no?, una empresa, lo que le falta es el representante de las empresas transnacionales allá, ¿no? Igual. Sin embargo, Telefónica, Timofónica, como la llaman allá, que es la empresa que es propietaria de Movistar y de un montón de empresas, no solo aquí en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y un montón de empresas telefónicas que durante los años 90 y durante comienzos de este siglo fueron adquiridas por Telefónica y formó un gran conglomerado a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y sí, cuando uno entra a cualquier foro en México, en Argentina, en todos esos países, también todos coinciden que hay una queja prácticamente en todo el continente en contra de los malos tratos que da esta empresa, ¿no? Imagínate. Entonces, bueno, miren, vamos a ir ahorita a una canción de Radio Candela, la canción del pregonero, y después de eso vamos a regresar un poco también para considerar, tenemos también algunas quejitas contra la estatal telefónica Movilnet y contra CanTV, y también queríamos manifestarlas, porque si bien son empresas, estamos en estos momentos en el capitalismo, pero estamos yendo hacia el socialismo, y creemos que hay algunas fallas que tienen que ser corregidas para que las empresas de telecomunicaciones puedan de verdad estar listas para este reto que es asumir el socialismo. Bueno, mi padre siempre dice que el socialismo no se hace si no hay la autocrítica. Entonces, bueno, creo que para allá vamos. Entonces, sí, bueno, Víctor, cuando lo tengas listo, canción de pregonero, Radio Candela. Y bueno, disfruten esta canción. Adelante. ¡Gracias! La culpa es de la vaca, ¿no? Ay, Cantevi no se salva de esta, o la culpa es de la vaca, es lo que estamos tuiteando ahorita. Sí, vale. Miren, nosotros somos aquí partidarios de lo que se llama el movimiento por el software libre y el conocimiento libre, ¿no? Que consiste en que básicamente pensamos que en principio el software de las computadoras, pero después nos dimos cuenta que con el software no era suficiente, ¿no? Y lo que es el conocimiento en general, el conocimiento de las profesiones, el conocimiento de, por ejemplo, de las recetas de los medicamentos, el conocimiento de cómo funcionan los aparatos que utilizamos día a día, tiene que ser algo conocido por todos, y eso es algo vital para el socialismo. Se tiene que cumplir los principios del software libre, básicamente son cuatro, que es que cualquiera pueda utilizar una aplicación de software libre, que cualquiera pueda ver el código fuente para estudiarlo, que cualquiera pueda modificarlo si así lo desea, y que pueda redistribuirlo. El derecho a redistribuir, que, bueno, los que seguimos el software libre decimos que es la parte más importante. Claro, pero cuando nos pusimos a analizar un poco las cosas, nos dimos cuenta que hasta las hallacas están hechas bajo el principio de software libre. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué tiene que ver las hallacas? ¿Vale? Que estos bichos se volvieron locos. No, sino que las hallacas tienen una receta. Todos conocemos esa receta. Esa receta ha sido modificada muchas veces, así como los andinos tienen su propio tipo de hallacas, los zulianos tienen su propio tipo de hallacas, los orientales tienen su propio tipo de hallacas. Eso ha sido gracias a que ese conocimiento es libre y todo el mundo lo conoce. Y además, si usted algún día inventa una hallaca, no sé, de caraotas con habichuelas o qué sé yo, usted puede agarrar y dar a conocer esa receta a otras personas. Para que otras caraotas personas con chipichipi. Eco, algo así. ¿Eh? Esa que se comía el pana que me estaba contando Víctor, ¿cómo se llama? El gocho. Ah, leche con Coca-Cola. Leche con Coca-Cola. Ah, yaca de leche con Coca-Cola. Única de aquí de copia está esta radio, Dios mío. No, por eso Dios es que mío. Siempre andamos enfermos. Sí. Entonces, un poco como para explicarle a todos nuestros usuarios y usuarios, porque eso del software libre no es algo nada más para informáticos, sino porque es algo que nos concierne a todos. Nosotros preparamos un micro con la ayuda de los compadres que siempre nos ayudan, de Luis Gasco Eslayo, de Mauca Hernández, de José Ángel Lanz y el camarada Goyo, José Gregorio Sánchez. Preparamos un micro hablando sobre un problema que creo que hoy en día se ha vuelto muy común, muy peculiar. El hecho de que antes tú comprabas aparatos que te duraban 15, 20 años, en cambio hoy te duran nada más 2 o 3 añitos. Y bueno, sobre ese caso, vamos a escuchar este micro cuando puedas, Víctor. ¡Señora! Déjeme ayudarla, pobrecita, con esa lavadora. Ven acá, yo la ayudo. Ay, gracias, mijo. Te traigo mi lavadora que se dañó ayer de repente. Ay, señora, vamos a revisarla, vamos a revisarle ese perol para ver qué tiene. Ajá, aquí está el problema. El cerebro electrónico de la lavadora, eso fue lo que se dañó. Ay, señor, ¿cómo es eso que se le dañó el cerebro? ¿Será por eso que mi lavadora es tan brutica? Señora, todas las lavadoras que salieron desde hace algunos años para acá, esas que son digitales, tienen un cerebro electrónico hecho por un fabricante de esos gringos, tú sabes. Y cuando se daña, se daña. No queda otra sino que comprarle uno nuevo. Ay, Dios mío, pero usted que se ve tan bonitico y estudiado, ¿no puede arreglarle el cerebro a la lavadora? No, señora, ¿qué va? Una lavadora de las que son más viejitas, esas sí las puedo arreglar, esas les puedo meter mano todos los días. Yo sé cómo funciona esa lavadora, no traen piezas raras y puedo repararlo hasta con los ojos cerrados. Pero esta lavadora es digital, es nueva. El fabricante gringo no nos explica cómo funcionan los cerebros electrónicos. Ellos dicen que es un secreto industrial patentado. Ay, bueno, está bien. ¿Cuánto cuesta ponerle ese cerebro electrónico? Bueno, eso le sale como 1000 y pico, más o menos. De Bolívar es fuerte, ¿oyó? ¿Usted está loco? Con eso me compro yo una lavadora nueva. Sí, pero igual no se lo puedo vender, porque la fábrica ya no los hace más. Lo siento, señora, su lavadora no se puede arreglar. ¿Cómo? Pero le tengo una gran noticia, yo también vendo lavadora. Y aquí tengo unas nuevecitas que me acaban de llegar. Échale un vistazo ahí para ver si le gusta a uno. ¡Descarado! ¿Usted cree que yo me voy a dejar estafar así? Mire, mi comadre se compró una lavadora hace 20 años y todavía le funciona muy bien. ¿Y usted quiere que yo bote mi lavadora que tiene solo 2 añitos? Usted sí es fastidiosa, señora. Hazte eso a lo moderno, por Dios. cómpreme esta lavadora que hasta tiene puerto USB para escuchar música, salsita rica y todo. ¿Qué tal? Dame mi lavadora vieja, que lo voy a acusar al Indepavis, a la Asamblea Nacional, es más, a Chávez Candanga, ya verás. Ay, y salió esta hasta chavista. Váyase vía loca y ese superol. Largo de aquí, vamos, fuera de aquí. ¡Ladrón! Esta señora sí es ilusa, con esas lavadoras que duran como 20 años. Yo me estaba muriendo de hambre, ya ni podía viajar para Europa, ni comprarme mi carrito nuevo de paquete. Menos mal que las empresas gringas comenzaron a sacar estas lavadoras chimbitas que no duran ni 3 años. Así la gente viene y compra una nueva cada ratico. Y yo hago mis buenos reales, mi platica, papá. El problema es ese tal Chávez y sus inventos socialistas. Esas cosas de hacer que transferencia tecnológica, conocimiento libre y esa fábrica que quiere montar aquí. Ese tipo sí que me puede tumbar el negocio, chicos. Se ha pegado con ese Chávez, ¿vale? Oye, Tecnochimbín, ¿por qué en vez de estar estafando a tus clientes, más bien no hablas con la gente de Chávez? A ver si nos montamos en una de fabricar lavadoras de aquí, de Venezuela. ¿Y esa voz? ¿Quién eres tú, chico? Yo soy tu conciencia. No, yo te maté hace años, cuando me vendí al capitalismo pero neto, papá. Sí, pero de vez en cuando regreso. Oh, vale, mira. Dale para allá. Ya te lo dije una vez. Eso de manejar fábrica es muy complicado. Y yo estoy viejo para eso. Vender lavadora es facilito. El importador me las vende baratas, las revendo carísimas y ya, mi pana, gano burda de dinero. En cambio, eso de la fábrica es complicado. Tengo que investigar, innovar, pedir un préstamo, entrenar chamos. Y no, mi hermano. Eso no es para mí. No, se ha pegado. Hace tiempo, cuando tú eras joven, no pensabas así. Eras soñador. Decías que sabías a la perfección cómo funcionaba una lavadora. Y querías montar una fábrica, Venelava, para crear con orgullo lavadoras venezolanas. Que llevaran, por supuesto, nuestra bandera. Que todas las señoras en tu barrio tuvieran una que les durara como 50 años. Y se sintieran orgullosas de que fueran hechas en nuestro país. Y hasta soñabas con venderlas en el exterior. No vale lo que faltaba. Hasta mi conciencia chavista, vale. ¡No puede ser! ¿Con qué creías que eso del software libre y comunitario no es tu problema? Pues sí lo es. El capitalismo y las transnacionales buscan que nuestros técnicos no tengan el conocimiento necesario para reparar y fabricar electrodomésticos y equipos vitales para nuestra economía, esclavizándonos a ellos y haciéndonos dependientes. Es imprescindible que las y los latinoamericanos nos adueñemos del conocimiento, lo adaptemos a las necesidades de nuestro pueblo y lo compartamos con quienes lo necesiten. Esos son los fundamentos del conocimiento libre y el software libre. Solo así podremos alcanzar una verdadera independencia. Es un mensaje de Copia Testa Radio y Alba Ciudad 96.3 FM. Huye, Bill Gates. Copia Testa Radio ya está de vuelta. Yo tengo una lavadora eléctrica, esa con cerebro electrónico. Wow, espero que te dure. Bueno, dice que tiene 3 años de garantía, vamos a ver. Esperemos que te dure, porque sí. Oye, más bien cuando estábamos haciendo este micro, varias Mauca y otras personas que estaban allí nos dijeron, oye, eso me pasó. Entonces, oye, y lo triste es que no hay muchas alternativas, ¿no? Porque si uno se pone a buscar, se da cuenta que si hoy uno se trata de comprarse una lavadora nueva, se da cuenta que casi todas son así, casi todas son digitales, estas que tienen no, cerebro sí electrónico. Sí hay, de hecho hay una marca Weir, tú sabes cuál es, yo traté de comprarla y no pude, no me dio, pues. Okay. Y me tuve que comprar esa que tengo, pero bueno, hasta ahora me ha servido. Pero el punto es ese, el punto es que nos están limitando el acceso al conocimiento. De eso hay un micro muy bueno que se llama La Historia de las Cosas, por Annie Lennox, si no me equivoco. Uh-huh. Que está, se puede buscar en internet, en YouTube, buscan La Historia de las Cosas, y ella es una joven, si no me equivoco, canadiense, que ella explica qué es lo que están haciendo las empresas transnacionales estadounidenses con este negocio ahora, de que hacen las cosas a propósito para que duren nada más 2 o 3 años y la gente siempre tenga que estar comprándolas y comprándolas y comprándolas de nuevo, ¿no? Entonces es una trampa en la que nos quieren hacer caer. Justamente hoy vimos al presidente Chávez, ayer y hoy, que estaban firmando un acuerdo con la empresa china Haier para permitir inicialmente la importación de algunos equipos de 300.000 electrodomésticos, pero lo que se prevé en el futuro es que puedan instalarse fábricas socialistas, o sea, esta empresa china va a colocar, digamos, el conocimiento, las máquinas, va a entrenar a venezolanos para que puedan elaborar hasta 2 millones de equipos al año aquí en Venezuela. Y con eso se puedan satisfacer las necesidades venezolanas e incluso latinoamericanas, ¿no? Esa es una de las soluciones que está buscando el presidente Chávez para que haya transferencia tecnológica. Tengo entendido que inicialmente va a ser ensambladora, pero oye, la meta, lo que nosotros esperamos es que en algún momento dejen de ser ensambladoras y que el 100% de estos equipos, el 100% del motor, la electrónica, todo eso sea desarrollado acá en Venezuela, ¿no? Bueno, eso es lo que esperamos. Y bueno, no solo eso, también las computadoras, porque aún seguimos ensamblando computadoras, pero no las hacemos. Celulares. Y celulares. Esperemos que, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de Orinoquia? Exacto. Entonces, justamente queríamos hablar el caso, recordarle a las personas lo que es el software libre, recordarle a las personas que el gobierno bolivariano nacionalizó la CanTV, que era una empresa, hasta hace algunos años era una empresa privada, fue nacionalizada, y uno de los objetivos es eso, uno de los objetivos que fue privatizada, que vamos a recordar a aquellos que no hayan nacido en el año 80, fue privatizada por Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Llegó hasta el punto de quebrarla y fue comprada por, no, Verizon, no, era AT&T. Sí, y después pasó por una gama, ellos se fueron comprando. Verizon, y de hecho nadie se enteró, pero era Verizon y estuvo aquí también en Venezuela. Exactamente, llegó un momento en que eran varios los propietarios de esa empresa, ¿no? Y el punto, justamente para justificar esa privatización que hizo Carlos Andrés Pérez, lo que se hizo fue esperar a que se desmejorara el servicio, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy niño que muchas veces uno levantaba el teléfono y tenía que esperar 2 o 3 minutos para que sonara el tono. Para agarrar el tono, exactamente. Poder llamar, ¿no? Hoy ya tenemos una cantidad de que es propiedad del Estado. El problema es que tenemos que ir hacia el socialismo y necesitamos que esa empresa se ponga en sintonía con lo que son los principios del socialismo. Una de las críticas que le hacemos es que si bien el Estado aprobó, el presidente Chávez firmó un decreto presidencial en el año 2004 para ir hacia software libre y estándares abiertos, algo muy importante, porque tenemos que zafarnos también de lo que es este monopolio de transnacionales como Microsoft y otras empresas que lo que quieren hacer es vendernos software por golpe, así como están haciendo allá en Argentina, ¿no? Que le están metiendo a los niños desde que son chiquiticos, le están metiendo en las laptops de las escuelas, le están metiendo Windows y software privativo sobre software de una marca comercial, se lo están metiendo por los ojos. Nosotros todos aquí en Venezuela estamos yendo en la dirección contraria, justamente. Tenemos software como Canaima, que es una versión de... un sistema operativo... de bueno, Linux. No solo un sistema operativo, sino tiene una gama de aplicaciones, exacto, incluso educativas, para que... Oye, está hecho para que la persona no necesite otra cosa, sino, bueno, o sea, lo básico, ¿no? Las personas que, bueno, comúnmente utilizan software, tiene todas las aplicaciones que necesita un usuario común, regular, y bueno, que la gran mayoría que es venezolano, que bueno, lo que necesita es revisar su internet, hacer sus finanzas, bueno, que hagan finanzas, uh-huh, la hoja de cálculo para los muchachos, para dibujar, o sea, toda la cuestión básica. Y aplicaciones educativas para los niños que están en el colegio, que se ha empezado, uh-huh, con aplicaciones para niños de primer grado, de segundo grado, etcétera, etcétera. CanTV está ofreciendo un plan que se llama el plan CanTV Equipado, que es un plan sin duda muy bueno, muy interesante, ya que permite que personas que no tengan computador puedan adquirirlo y pagarlo a crédito en 24 cuotas. Por ejemplo, ellos ofrecen una laptop que cuesta 5.200 bolívares fuertes. La primera cuota se pagaría a 756 bolívares fuertes y la otra, ojo, 23 a casi a 200. Ojo, a mí me parece costoso ese... El precio es costoso. El beneficio es que te dejan pagarlo en 24 meses. Sí, ¿no? Pero, oye, de pana. Sí. Bueno, tienes razón, una laptop está costando 3.000 bolívares fuertes. Sí, o sea, una buena laptop se consigue aún por 3.000. Y las netbooks se consiguen a 2.500, ¿no? Sí, más o menos, por ahí, 200... Está la bit chiquitica nosotros también, tuvimos, que tiene un precio mejor. Exacto. Ahora, nosotros tenemos una crítica a esas computadoras que se están vendiendo allí, que es que están viniendo de fábrica con Windows Vista, ¿no? Uh-huh. También te ofrecen Linux Canaima, Pero nosotros creemos que si de verdad vamos a ir hacia el socialismo, si queremos de verdad hacer que las personas comiencen a conocer el software libre, comiencen a conocer Linux Canaima, que es la edición de esos sistemas operativos que está haciendo el Estado, oye, yo creo que colocarla y colocarle junto a Windows Vista y cargarle a la gente el costo de Windows Vista, yo creo que es algo que es equivocado. Bueno, queremos, mira, yo llamé esta mañana a Canteve Equipado y... Bueno, quiero colocarles el audio de lo que de la conversación que tuvimos con los operadores para que vean que no es cierto. Y también para que vean algunas fallitas que creo que hay en el servicio de soporte técnico allí. Víctor, cuando puedas colocar el audio de Canteve. En estos momentos, nuestros ejecutivos se encuentran ocupados. Manténgase en línea, que en breve le atenderemos. Damián. Aló. ¿Qué te recuerda esa musiquita, vale? Un restaurante, porque... Ah, mira ya. Luigi Moracci. ¿Qué le podemos ayudar? Amigos, quería conocer un poco sobre lo que es el plan de Canteve Equipado, o sea, lo que es solicitar una computadora a crédito. Quería saber qué modelos tenían, cómo era el pago, todo eso. Ok, el equipo de escritorio tiene un costo total con IVA de 2.956 bolívares fuertes con 80 céntimos y lo cancela en 24 cuotas de 110 bolívares fuertes. Bueno, una pregunta, ¿y con qué viene el equipo? El monitor, el teclado, el mouse y el CPU. Ok, ¿cuánta memoria tiene? ¿Qué disco duro? ¿De cuánto es el disco duro? Dice que depende del equipo que seleccione, ya que contamos con tres marcas, lo que es el HP, el Lenovo y el Beat. Oye, por lo menos el Beat, ¿ese cómo viene? El escritorio Beat tiene procesador Intel Core Duo de 2.6 GHz, 250 GB de disco duro, memoria RAM de 2 GB, monitor de pantalla plana de 19 pulgadas, DVD con quemador, impresora en impresora para que se conecte al servicio, trae corneta también. Ok, no trae impresora, ¿verdad? No. Pana, ¿y qué tiene de software y de programas y todo eso? Canaima, Linux y Windows Vista. ¿Y en Windows Vista qué trae? O sea, ¿trae Office o viene sin nada? Sí, tiene Office, pero por una versión de prueba. ¿No trae OpenOffice? Disculpe. ¿No trae OpenOffice? El Office este que es Linux. Libre. No, en Windows, pues en el Windows 7. ¿No trae OpenOffice? No, caballero. Ah, ok. Dale, habla, bicho de... ¿En qué lo podemos ayudar? Sí, no, que estaba interesado en los planes de Canteve Equipado, o sea, lo que ustedes venden computadores a crédito. De acuerdo, permítame un tiempo de espera mientras validamos información a nivel del sistema, por favor. Ok. Te pusieron a esperar, Luigi, ¿no? Un montón de veces. ¿Sí? Sí. A ver, Dios mío, ya yo me estoy imaginando con una máquina. Ah, ya llegó. Me indico, por favor, el nombre y el apellido del titular de la línea. De acuerdo, permítame un tiempo de espera mientras validamos información a nivel del sistema, por favor. Ok. Me imagino con una laptop con Windows. ¿Se puede esperar, señor Brachi, desde una marca en específica? ¿Cuáles ofrecen ustedes? En estos momentos estamos comercializando la Beat, la HP y la Lenovo. Oye, por lo menos la Beat, ¿esa qué características tiene? Ya se le indico. No puedo más. Me dijiste que ellas vienen con Windows Vista y con Linux, ¿no? Con Canaima. Y con AIMA. Oye, y a juro tienen que venir con el Windows Vista. O sea, si yo quisiera que vinieran nada más con Canaima, ¿no se me podría, digamos, descontar el costo del Windows Vista? No, usted puede utilizar, tiene las dos opciones para utilizar el Windows Vista o el Canaima. Eso lo decide usted en el momento de instalación. Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. En este caso no huyó Bill Gates. No. ¿No? Estaba haciendo esa cibera. Está ahí metidito. Está ahí, oye. Otra maquinita más que voy a vender. Sí, lamentablemente. No, chamo, no puede ser, escúcheme. No, No sé si recuerdas que hubo un caso muy famoso en España de una persona que quería adquirir una computadora, una laptop, y la quería sin el Windows, porque justamente lo decía, oye, yo soy profesor universitario, quiero utilizarla con mi sistema operativo, con Linux, no recuerdo cuál era la edición de Linux, e incluso llevó el caso a los tribunales, ¿no? Claro, que no estoy diciendo que vayamos a llevar el caso a los tribunales, pero... Pues gustaría, a mí me gustaría. Es algo, oye, que yo creo que un Estado revolucionario, que un Estado que vamos a hacer socialismo, tenemos que empezar a pensar un poco en esas cosas, ¿no? En entender, oye, casos como, por ejemplo, que el portal de CanTV, que es CanTV.net, parezca más bien un portal de farándula, que estemos desperdiciando una de las páginas más visitadas de Venezuela, donde podríamos ofrecer mucha información sobre lo que está haciendo, bueno, sobre el socialismo, lo que queremos construir, las cosas que está haciendo el gobierno, esta guerra mediática y comunicacional que estamos viviendo. Y no, esa página más bien pareciera, uno lo que entra ahí es y ver es Capricornio, hoy tu día va a ser muy soleado. Y resulta que está lloviendo afuera. ¿Qué signo eres tú, Brache? Capricornio. Ah, bueno, Capricornio, vas a esperar mucho en la televenta. Vas a llamar a CanTV y estarás mucho tiempo escuchando un pianito. Exacto. No, vale, entonces, mira, feo. Oye. Feo, me parece, o sea, horrible, repugnante. Y mira, el caso de que tengas Windows, ajá, y con Office de 90 días de prueba, eso es algo realmente contraproducente, porque muchas personas ni siquiera se enteran de que el Office que tienen allí es 90 días de prueba, ¿no? Lo que muchas veces le salen los mensajitos y muchas veces lo que hacen es cerrarlo. Se le vence esos 90 días y lo primero que hacen es empezar a buscarse a alguien. Un quemadito, tío, un técnico. Exactamente. Es que en Canaima no te pasa eso, instalas tu cuestión y da de pierna, pues no tienes que activar. Aquellos que, por cierto, ayer estaban hablando de activación, si me están escuchando, saludos a Crazy. Y bueno, me parece, oye, por parte de CanTV, esto es una burla a todos los que creemos en, bueno, en esa empresa que va en vías al socialismo, eso lo vamos a tener claro. Me parece una burla a todos los usuarios que, bueno, que queremos que esa empresa se ponga seria. Mira, existe un decreto 3390, Dios mío, o sea, hey, escuchen, o sea, ya ustedes no son la empresita de Verizon, no son la empresita de AT&T, no son la empresita de Gustavo Rosen, hermano. ¿Qué pasó, Silva? ¿Qué pasó, hermano? Échale pierna a esa vaina, de pana. O sea, no puede ser que existiendo un decreto presidencial, tú estés sacando, o el grupo de ustedes esté sacando maquinitas con Windows. O sea, ¿qué pasa? ¿Firmaron un contrato con Microsoft? Pónganse las cuestiones, en serio. No, o sea, de verdad me molesta. También nos encantaría que cuando comparemos las cosas con Movilnet y con Movistar y con Digitel, que son las empresas, digamos, oye, que son full defensoras del capitalismo, porque ese es su sistema, y ese es el sistema en el que ellos quieren seguir viviendo. Oye, nosotros nos encantaría decirles, mira, aquí tenemos a Movilnet y a CanTV, que son realmente unas empresas ejemplares, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, que poco a poco, que lo más pronto posible podamos llegar a ese mundo, bueno, ese sistema, que es el socialismo, que se preocupa mucho más por los derechos de las personas, por el que cada persona pueda progresar y podamos progresar como sociedad, y no por los intereses que de unas pocas personas que son los dueños, en este caso los dueños de las empresas telefónicas privadas, ¿no? Mira, tenemos en línea una persona, un compañero, Eduardo Parra. ¡Eduardo! ¿Tala? ¿Qué fue? ¿Cómo está ahí? Muy bien. Eduardo, sabemos que tuvimos usted un problemita un poco molesto. Un problemita. Bueno, y bueno, queríamos que nos lo contara. Fue. No, oye, Eduardo. ¿Te puedes mover? Que oye, te escuchamos muy entrecortado. Aló. Mira, dale ahí, Brachi, que yo le doy el teléfono local. Dale. Ok, sí va. Bueno, por cierto, otra noticia que tenemos que comentar hoy fue el caso de la página web rebelión.org, que estuvo caída durante varias horas del día. Hubo bastantes rumores sobre que posiblemente, supuestamente, había una orden de un tribunal que la habían mandado a tumbar o algo así. Nosotros contactamos con algunas personas de Rebelión, nos dijeron que todavía no pueden, ellos no van a declarar oficialmente lo que ocurrió hasta tanto se sepa de una forma totalmente cierta, totalmente válida, totalmente verídica. No van a declarar no van a hacer declaraciones hasta, hasta estar 100% seguros de lo que ocurrió, ¿no? No quieren hacer declaraciones irresponsables. Sí nos dimos cuenta un poco, Damián, que bueno, que tiene más experiencia, digamos, en estas vicisitudes, se dio cuenta y bueno, también pudimos confirmarlo de que la página web había cambiado la dirección IP, es decir, lo que es la... Están en estos momentos utilizando otro servidor. Sí, un servidor espejo. Cambiaron el servicio donde estaban y lo pasaron, siguen estando en España. Y bueno, cambiaron de servicio, los DNS cambian. Y bueno, está la interrupción un momento, o sea, unas horas. Exactamente. Entonces, bueno, será cuestión de esperar, de ver si realmente hubo una amenaza legal contra ellos, que es una de las posibilidades, ¿no? Es algo de lo que puede haber pasado. O si fue un problema técnico o si fue un problema de otra índole. Yo de verdad les pido que hay que estar muy atentos con este caso. La página web rebelión.org, recuérdese que, por ejemplo, el gobierno de Colombia ha acusado a muchas personas de que son terroristas simplemente por leer Rebelión, y de que muchas empresas transnacionales, sobre todo en España, donde Rebelión les libra una guerra de frente, muchas empresas transnacionales le han tratado de hacer la guerra de todos los puntos de vista posibles. Justamente quieren, no les interesa que una empresa que le hace la guerra de frente a la SGI, a la Sociedad General de Autores, no les interesa que una página como esa esté en el aire y esté dando toda la información que brinda, o toda la información, bueno, desde el punto de vista del socialismo, desde el punto de vista de la ideología, una de las páginas que más recomendamos aquí. Eduardo. Ya tenemos a Eduardo. ¡Saludos, Eduardo! ¿Qué tal, Poti? ¿Cómo estás? ¿Qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué fue? ¿Cómo estás, primo? ¡Estoy mate! Ah, bueno. Eduardo, nos dijeron que tuviste un problema muy feo con tu servicio de ABA de CanTV. ¿Podrías contarnos rápidamente, porque nos quedan como 4 minutos de programa, podrías contarnos lo que te pasó? Bueno, básicamente, yo creo que lo que está pasando con CanTV es que sigue funcionando como una empresa... muy corriente. ¿Puedes bajar el volumen al radio? Vale, al radio. Han utilizado su servicio y entonces no te atienden directamente ellos, sino que te atiende cualquier loquito por ahí que no tiene ninguna formación. En octubre del año pasado me quedé de un día para otro sin ABA, sin el servicio de ABA. Y bueno, por supuesto hice el reclamo de que necesitaba que me recortaran mi servicio, que vieron qué había pasado. Me dijeron que había entrado en una listilla la que ellos me iban a atender en 48 horas. Esas 48 horas, después de 15, 16, 20 reclamos, no sé, se habían convertido en 6 meses. Yo recién recuperé el ABA alrededor del primero de mayo, por estos días, hace apenas 2 semanas. Eduardo, disculpa, primero si puedes bajarle volumen al radio, ¿no? Y segundo, ¿cuál fue la causa de esa suspensión? ¿Fue una causa técnica? ¿Te llegaron a decir qué pasó? Nunca me llegaron a informar cuál fue la causa técnica por la que... O sea, es una causa técnica. Había un problema de conexión entre el punto de red de mi casa y el de ellos. Pero nunca me explicaron cuál había sido exactamente esa falla. Es más, ni siquiera te dan un número que tú puedas llamar para avisar, mira, no han venido los técnicos, porque lo que pasa es que tú llamas al servicio telefónico, por cierto que al servicio telefónico lo van a demandar por estar poniendo música de Richard Clayderman allí, ¿no? Eso tiene derecho de autor y tiene derecho conexo allí, y la cantante está haciendo mal uso de esa música, además debería poner música venezolana, valga la cuña. Okay. Es cierto. Entonces, y usted también, que no todo es Sky Reggae. sí, no todo es Sky, tienes razón. Entonces, estos compañeros de CanTV, por supuesto, nunca se enteran de qué es lo que nos dijeron los contratistas del teléfono. Luego, cuando por fin le ofrecen el servicio a uno para reparar las cosas, yo la única manera en que lo logré fue diciéndoles que me iba a retirar del servicio de CanTV. Entonces, ahí sí me llamaron enseguida. Y me dijeron, vamos a resolverlo ya. Sin embargo, todavía se tardó como una semana más, pero lo resolvieron. Y con musiquita de Richard Clayderman, ¿no? Y te cobraron, te reintegraron esos 6 meses que no... No, estoy en ese proceso. Resulta que cuando tú reportas que no tienes servicio, tienes que hacer otro reporte para que ellos sepan que no te pueden cobrar. ¿Qué tal? ¿Qué? Debería ser todo el mismo reporte. Si tú no tienes servicio, pues entonces ellos no te deberían cobrar porque... Debería hacer una prueba inmediata para saber si tú tienes el servicio o no, y luego se determina en la factura si te cobran o no. Lo cierto es que en este momento CanTV me debe más de 800 mil bolívares. O sea, te siguieron cobrando entonces el servicio durante todos estos meses. No, y la semana pasada me llamaron para avisarme que me iban a cortar el teléfono. Ok, qué feo. Bueno, de verdad lamentamos mucho todo este caso, Eduardo, y bueno, seguiremos haciendo campaña para lograr, bueno, para impedir que poco a poco vaya mejorando el servicio de CanTV. Y de verdad, muchas gracias, Eduardo. Un saludo. Vale, a la orden siempre, camarados. ¡Saludos, camarado! Oye, oye, Damián, y algo en lo que hay que insistir. El presidente Chávez en su cuenta Chávez Candanga ya lleva más de 331 mil seguidores. Uh-huh. Pero yo insisto en que hay muchas personas que todavía no están claras en que para poder utilizar el servicio del Twitter, a lo cual uno todavía tiene algunas críticas de que, oye, Twitter no es la mejor forma tal vez de procesar denuncias, de procesar peticiones, ¿no? Pero bueno, es una forma temporalmente, mientras se hacen cosas mejores en el país, bueno, sin duda alguna que hay que seguir utilizando Twitter y seguir apoyando esto que está haciendo el presidente Chávez, y que poco a poco varios de sus ministros, por lo menos el ministro Farruko Sesto, también abrió su cuenta en Twitter, y poco a poco yo creo que todos los funcionarios del Estado deberían ir entendiendo que tienen que convertirse en servidores públicos y en ayudar al presidente Chávez, que oye, él no puede estar recibiendo 10.000 peticiones por hora para resolverlas él solo, ¿no? Ahora, algo importante que tiene también que tenemos que entender, o sea, que pienso yo que Movilnet debería hacer, en vez de estar trayendo tantos BlackBerry que están vendiendo, trajeron 73.000 para venderlos acá en Venezuela, es también bien hablar un poco, hacer una campaña un poco de que, oye, no se necesita celular para tuitear, con un computador con internet suficiente, pero aún así, si usted quiere un celular para tuitear, oye, no tienes que comprar un BlackBerry, hay aparatos que vende Movilnet, y en esto que hay que seguir insistiendo, que cuestan 300, 400, 500 mil bolívares, a veces hasta menos, que funcionan perfectamente para mandar mensajes en Twitter al presidente. Y oye, sería bueno que Movilnet y CanTV se empataran también en esa onda, pienso yo. Bueno, imagínense, no sé, yo estoy bien molesto ahorita. Okay. No, en serio, de verdad que están jugando con el que presta un servicio tiene que tener conciencia de servicio y miren, o sea, no pueden estar pensando en qué hacer los fines de semana, que si voy a estar con para Isla de Margarita. O sea, tienen que tomar esto en serio. O sea, son personas que dependen de estos servicios, ¿no? Y yo creo que sí lo van a hacer. Yo creo que ellos poco a poco tienen que reaccionar. Yo estoy seguro que Eduardo no está... O sea, Eduardo usa eso para su trabajo. O sea, él no puede quedarse... O sea, él selecciona música, él investiga. O sea, eso es un servicio, Dios mío. O sea, él tiene un programa de radio los sábados. Y él depende de ese servicio para prestar un servicio que, bueno, es música y todo... Sí. Pone hasta el pan agua tú, sí, que está, por cierto, nos saluda por aquí. Sí. Y bueno, que por cierto, que ya tenemos que terminar el programa para que él pueda comenzar el suyo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, al que le gustó, fino, gracias por los mensajes, bellísimos todos. Y al que no le gustó, por favor, no nos corten el servicio. Chao. Que les vaya bien. Bueno, gracias a todos. Este fue un programa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la Dirección General Guisi Gastelo, Enza García en el Departamento de Producción, Randall Borges en Programación, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica, y Alba Jiménez en prensa, y nuestro gran operador Víctor Hugo Big Rivera. Man. Bueno, aquí pone, nos fuimos. Boicot, la narca de Noé. Vale, pues, plomo. ¡Chao! Comenzó a experimentar en las aguas centuriales con la tinta de un calamar. Sanguijuela, santo y sangre, bebe leche tuneral. Las primeras de una especie que ya empieza a razonar. El anarca de Noé fue bastardo sin cambiar su piel. El anarca de Noé fue bastardo sin cambiar su piel. Elefante sin la trampa con las manchas de un jaguar. Aún le miran extrañados en el reino anormal. Los jirafas comen carne de pantera del Indostán. Y se siente rechazado a la hora de copular. El anarca de Noé fue bastardo sin cambiar su piel. El anarca de Noé fue bastardo sin cambiar su piel. Cirugía de caimán para un recuse mental que ha perdido el talismán, su columna vertebral. El anarca de Noé fue bastardo sin cambiar su piel. El anarca de Noé fue bastardo sin cambiar su piel. Anarca. We'll be right back.